Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca de un caso particular de esterilización. Nos ha llegado esta pregunta. Tengo hipertiroidismo, que significa que la tiroides está funcionando mucho más rápido de lo que debe ser. Estoy controlada con un medicamento que no me cura, sino que tan solo me ayuda. La manera de que se reduzca el hipertiroidismo es tomando una pastilla de yodo radiactivo. Una persona llegada que estudia física nuclear me ha dicho que la radiactividad muta los genes, al menos en un par de generaciones. Yo no quiero tener hijos que en un futuro tengan malformaciones. ¿Es correcto entonces que me liguen las trompas? Respondo a esta persona que me hace la consulta. Comprendo adecuadamente su preocupación. Pero sobre este problema yo debo decirle lo siguiente. En primer lugar, no puedo expedirme, porque no es mi competencia, sobre la validez o no de los diversos tratamientos que se le presentan como alternativa. Y en cuanto a la posibilidad de que se verifiquen mutaciones genéticas, en caso de ser ciertos los datos que le han dado, sería un riesgo que se sigue del tratamiento, pero no es absolutamente seguro que vayan a suceder de hecho. Por tanto, en estos casos es lícito, por ejemplo, que un matrimonio quiera y decida tener más hijos, aun cuando exista alguna probabilidad de que estos salgan con problemas. No debemos olvidar que un hijo, incluso con malformaciones, sigue siendo una bendición. Toda vida es un regalo. Pero en segundo lugar, si bien el riesgo más o menos cierto de tener descendencia con malformaciones genéticas es una de las causas por las que un matrimonio puede decidir no tener hijos por un tiempo, por ejemplo, por el tiempo que dura el tratamiento, o para el resto incluso de la vida si el riesgo va a ser de forma permanente, de todos modos no se sigue de aquí que sea lícito recurrir a la ligadura de trompas, que es un modo de esterilización. Y esto por dos motivos. En primer lugar, porque la ligadura de trompas es una mutilación que afecta a un órgano sano, no se trata de un problema de las trompas, y por tanto, no se le aplica en este caso el principio de totalidad, que es el principio que regula este tipo de acciones sobre el cuerpo humano. Una ligadura de trompas para evitar un embarazo de este tipo es como si una persona enferma del corazón decidiera cortarse los pies para evitar la tentación de practicar un deporte peligroso para su vida. Y en segundo lugar, porque este no es el único medio para evitar un embarazo, sino que hay otro medio lícito, y esta es la regulación natural de la fertilidad, es decir, los métodos naturales, como por ejemplo el método de la ovulación. Al respecto, les recuerdo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2370. Dice, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en su desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Y pocos números más adelante, en el número 2399, completa esto diciendo, la legitimidad de las intenciones de los esposos no justifica el recurso a medios moralmente reprobables, por ejemplo, la esterilización directa o la anticoncepción. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ive.org.